Buenas tardes y bienvenidos a Indie Podcast. Estamos grabando en Viernes Santo porque nos pasamos por el forro de los... No, mejor no sigo por ahí que nos van a censurar. Volvemos con el formato express, con la octava temporada del formato express, que ya sabéis que esto es ir a piñón fijo, así que no voy a entretener. Tengo esta noche tarde, noche, tengo la manía. Esta tarde tengo conmigo al señor Ricky Knight. Buenas tardes, Ricky Knight. Buenas tardes, como dicen allá en tu tierra. Lo has dicho perfecto. Al señor Cronos 86, ¿qué tal, Cronos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. Y repitiendo, señor Sirchal. Muy buenas, Sirchal. Repitiendo como el ajo. Si te metes también. Si yo recuerdo lo vi en el último programa, pero bueno, ya cada uno. No, repitiendo en la temporada, Ricky, que ya es mucho decir. Efectivamente, efectivamente. Dos capítulos en no consecutivos, casi seguidos. Es un logro. Sí. Logro de platino. En fin, señores, pues mira, vamos a empezar con una noticia de estas interesantes que nos gusta para chicha. Quiero saber vuestra opinión, y es los rumores, bueno, los rumores, lo que se ha filtrado de esta nueva Xbox blanca, esta Xbox Series blanca que no llevaría lector, sumado a todos los rumores de PlayStation 5. Quiero saber vosotros cómo lo veis, cómo se apunta este año. Este año va a ser un año de hardware, tiene pinta que sí, ¿no? Tiene pinta de que a finales de año Nintendo saca nueva máquina, vamos a ver PlayStation 4 Pro, se va a sacar un... ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis de esto? Porque yo tengo mis dudas. A ver, ¿cómo lo veis vosotros el tema de hardware para este año? Que no van a sacar la pasta, yo creo que eso es seguro. Lo tenemos todo claro. Lo que pasa es que lo del hardware, bueno, lo más destacable a lo mejor, si acaso, yo creo que la Switch 2 sí sale este año. Yo totalmente. No veo tanta necesidad de las Pro, como dicen, porque al final... Tampoco van a hacer milagros. Si quieren tirar, siguen enfocándose en 120 FPS, meterle ray tracing, van a seguir sin llegar a 4K. Es que eso no. Hombre, es que la PS5 Pro. Perdón, yo es que voy con delay, disculpadme. Vale. No pasa nada. No, lo que estaba por así, creo que la mayoría de los problemas que están habiendo de juegos de rendimiento es más mala optimización que falta de hardware. Creo que tanto Xbox como con PlayStation tienen de sobra para correr muy bien todo lo que hay. No es la misma situación de PlayStation 4 y Xbox One, que salieron limitadas, digamos, con un hardware muy justito. Lo justito es ser generoso. Claro, pero estas salieron un poco más caras con un hardware de puta madre. Y la verdad que da la sensación, a pesar de que ya hace cuántos, 4 años que salió la generación, 3 años, vamos para el cuarto, ¿no? Vamos para el cuarto, sí. Da la sensación de que todavía no arrancó, y muchos tenemos esa sensación, a pesar de que ya tenemos la consola hace años ahí. Bueno, al final del año pasado, ¿no? Dijimos que fue el primer año realmente en Exxon, de verdad. Claro. Pero, y todavía queda la sensación esa de... ¿Qué más hay para salir, no? Creo que como que está sorprendiendo un poco menos de lo esperado. Y opino igual, la Switch 2 sí que es algo muy necesario, sí que es algo que va a tener todos los focos y que va a llamar mucho la atención. PlayStation va a ser mucho más potente, pero lo que hará es el riesgo de que saquen los juegos mal optimizados, solamente que en la PlayStation Pro, o como quieran llamarle, se vean decentes. Y en la otra se verán como el puto culo, pero vamos. Porque hoy en día es que realmente lo que dice Alexis, podemos jugar a todos sin problemas, ¿no, Ricky? O sea, no creo que ninguna máquina digas, buah, es que no tira, sino se puede disfrutar de cualquier juego. Nintendo Switch ya no tira, tío, entonces... No, estoy hablando de la de PlayStation y Xbox, y Switch hace falta piedades. No, hombre, a ver, para lo que está saliendo y demás, no hace falta ninguna revisión ahora mismo. Date cuenta que, por ejemplo, en Xbox la Series S es lastra a la X, porque quieren sacar los juegos a las dos consolas. Por lo tanto, tienen un pequeño lastrillo. Sí, lo siento por los poseedores de Series S, lo siento Adri, lo siento Vaque, pero en la realidad, por mucho que duela, lo siento Carlos. Que por cierto está. Yo también, va de puta madre, También las cosas que hay que decirlo. Tira lo que tira, o sea, por 200 euros no le puedes pedir mucho más a la máquina. Y nada, yo no lo veo necesario. Acuérdate, por ejemplo, el caso de PlayStation 4 Pro, que se quedó ahí. Sí, te saca un poquito mejor de rendimiento, ahí se quedó. Si miramos, por ejemplo, los modelos de Series X, que salieron también anteriores, que Rudy también la tuvo, tanto la S como la X, sí, podíamos jugar a ciertos juegos a 60 FPS, se notaba solamente eso, que quiera o no también es un saltito, pero tampoco era una puta locura. O sea, tú con la Xbox normal podías tirar a prácticamente todo. Y que se te iba un poquito menos en vez de 60 a 30, lo podías jugar igual. O sea, tampoco era un cambio muy, muy tocho y muy, muy loco. Es lo que dice Charlie, al final quieren más pasta, la gente está deseosa de gastarse el dinero, quiere la Play 5, al que la Play 5 Pro por las risas, querremos la serie X o X2 al cuadrado, al cubo, como quieran llamarlo, acabarán pillando mucha gente y aportarán absolutamente entre poco y nada. De esta generación, quitando 2-3 juegos, yo creo que bajando un poco la resolución y demás, prácticamente todos podrían haber salido en la antigua generación. Con limitaciones técnicas, obviamente eso sí, pero no veo un juego que ya estuvo la hostia, esto no lo he visto antes. Quizá también sea esas percepciones de que ya cada cambio generacional no son tan tochos como los que hubo entre 32, 64, 128, pero yo lo veo más como un sacacuartos que otra cosa. De hecho, yo recuerdo ver un vídeo de Digital Foundry, que es un canal muy de referencia para quien le guste el tema de hardware, son realmente muy expertos, donde analizaban los specs de PlayStation, la 5 Pro, y precisamente decían que realmente les decepcionaba porque lo que se estaba viendo en algunos juegos en consola, que era la limitación gorda, no era tanto la GPU, porque es lo que dice Ricky, bajas resolución, bajas FPS y tira el juego. Ya estaban viendo juegos cuando la CPU era limitante. Lo veían en Dragon Dogma, lo estaban viendo en Baldur's Gate 3, y por ejemplo se espera que Grand Theft Auto 6 vaya a ser, bueno, va a ser limitadísimo por CPU, y es donde no le han metido cambio, porque normalmente las consolas, hasta que no es nueva generación, la CPU prácticamente es la misma. Por lo cual, de cara a, digamos, solventar posibles problemas, si quieren meter Ray Tracing, si quieren meter cosas más complejas que también requiere CPU, pues lo que analizaban estos decían que realmente no iba a suponer un cambio muy sustancial respecto a lo que ya había, que es un poco lo que habéis comentado vosotros. Así que yo opino con vosotros, a mí me interesan prácticamente poco, me interesa lo que saca de la Switch, porque sí que pobrecita ya está agonizando. Así que bueno. Sí, el tema de lo de Switch, la verdad que creo que era postilla solo esto, es lo que dices tú, está agonizando ahora, así que ya se está viendo que juegos ya no actuales, sino juegos de hace años que están remasterizando en Switch, muchos de ellos el rendimiento es bastante malo. Yo sí que espero una Play 5 Pro, pero no porque realmente espero el hardware, sino porque yo en su día sí cambié a PS4 Pro y noté alguna diferencia con algunos juegos. Es más potente, el sistema de ventilación era una puta basura, o sea, está muy mal hecha, pero bueno, el concepto es muy malo. Pero bueno, una Play 5 la Pro... La turbina. Es una turbina, en verdad no te voy a quitar la tapa, bueno, porque es que si no salgo volando. Y ojo que vas a repetir lo mismo, ¿eh? Porque ahora dicen que el procesador va a ser el mismo, pero que le van a meter overclock, con lo cual va a subir más potencia, va a levantar más temperatura, y no sé, o va a ser más grande aún el sistema de refrigeración, para lo cual no sé en qué habitación estará esa consola, o se va a calentar. Uf. Sí, veremos. No, a ver, yo por ejemplo, dice Ricky, yo tuve las 3 Xbox One, y realmente... Bueno, la S la pillé porque vi una oferta muy buena y dije, mira, me salía a cuenta porque el mando viene incluido. Yo daba la vieja sin el mando y me dio un mando nuevo, entonces la pillé por ahí. Y la One X sí que se notaba, pero porque yo, por ejemplo, 10... ¿Cómo catalán, qué cabrón? No, hombre. Yo hice lo mismo, ya se lo dije a Rue, digo, tío, si das tu consola y el mando que tienes viejo, y en vez de pagar 60 por un mando que te hace falta, ponías 80, era así, 20 pagos, claro. Y dices tú, renovando la consola, que hace 3 años que perdí la garantía, exacto, me llevo un mando nuevo y por 20 pagos la consola. Vamos, blanco y en botella. Hombre, el catalán fui yo que le llevé el rollo al cabrón este. Y fui corriendo, me ves ahí corriendo, con la toalla puesta saliendo de la ducha. No, a ver. Y la One X sí que lo noté, pero precisamente porque yo en ese momento fue cuando di el salto a un televisor 4K. Y ahí sí que se notaba. De una Xbox One que tiraba 720 muchos juegos, o incluso a veces le bajaban, a una One X que te los tiraba con solvencia por encima de 1080. El salto es muy grande cuando tienes un televisor 4K, entonces ahí sí lo noté. También noté los tiempos de carga, que su puta madre no tiene una consola con los tiempos de carga más grandes con diferencia. Porque bueno, cargarlos has hecho a 4K con un disco duro mecánico era divertido. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a pasar a hacer un análisis rapidito. La semana pasada vinimos con las Tortugas Ninja, vamos a seguir con la línea de estos beat'em ups que podemos ser colaborativos. Vamos a hablar de otro juego que se inspira en un beat'em up mítico. Hablamos de Battletoads. Así que creo que lo hemos jugado todos, si no me equivoco. O Alexis no. Y solo pues sí, pero bueno, lo ha traído Ricky Knight dentro de su lista infinita de juegos, así que por favor, Ricky Knight, empieza tú con el análisis y nosotros te vamos secundando para analizar este Battletoads, que creo que no vamos a decir tantas cosas tan bonitas que como extraordinarias, pero también está bien, venga, comienza. Esto es, o sea, el cestón de Ricky, ¿no? Porque tiene ahí un cestón gigante de juegos, cabrón. Yo empecé hace 2 años y lo terminé hace una semana. O sea, aventura, lo dejé ahí apalancado y me quedaban 2 horas. ¿Qué decir de Battletoads? Que no han hecho los análisis y le han puesto a parir. Pues poco más que ponerlo a parir por aquí un poquito. Y es una pena porque a priori todos reconocemos que Battletoads fue uno de los grandes míticos juegos de Rare en Super Nintendo y en la NES. Conocidísimo por ese nivel de las motos infernales, que a más de uno en su época le sacó de sus casillas. A todos. Y no tuve el Super Nintendo y demás, así que no me sacó de mis casillas, así que ya me escapé. Así que nada, un juego que a priori debería haber sido un beat'em up de corte clásico, como el de las Tortugas Ninja. Ojalá hubiera tirado por esa línea. Pero ¿qué nos encontramos aquí? Pues un popurrí de ideas. Es decir, llegaron, yo creo que esta gente, los de Rare, o, no fue Rare, fue otra compañía la que lo hizo. Llegó, vendió el juego como un beat'em up, que tú lo ves, que técnicamente dice, oye, está chulo, los dibujitos están guay. Las escenas cinemáticas que te cuentan la historia están muy chulas, muy divertidas, muy graciosas. Pero de repente llegan y te meten un nivel de hacer pruebas olímpicas. What the fuck. Pasas al siguiente nivel, un shooter. ¿Qué coño es esto? Pasas al siguiente nivel, me lo inventó, pues un concurso de preguntas y respuestas. ¿Esto qué cojones viene? ¿Esto es Battletoads? ¿Esto no es Battletoads? Estos escogieron una coctelera de ideas, no tenían ni puta idea de cómo seguir con el juego, pues para completar 3 horas y media que te dura empezar a añadir niveles random, una trama que está guay, eso sí, la historia, yo creo que lo mejor de todo, podrían haber hecho una serie de dibujos animados tranquilamente porque está muy divertido, y por ahí hubiera sido mucho mejor que no la mira que hicieron, y encima, para colmo de males, con multijugador local nada más. O sea, estás lucido, no lo puedes jugar con colegas online. Como hubieras dado un puntillo, oye, el juego tiene su gilipollada, más gente, perfectamente, y no, te la tienes que mamar. Así que yo, al menos de aquí, el que se lo quiera sacar unos logritos, que lo quiera jugar gratis, lo tiene el Game Pass. No te dejo un duro por este juego, es una pena. A nivel artístico, muy bonito, a nivel de cinemática, muy bonito. Historia guasona, pero el tema de jugabilidad, esa coctelera que hicieron, yo no sé quién coño fue el visionario. Pero desde aquí le damos, yo por lo menos le doy una colleja bien grande a ese señor, o señora, o señores, o señores. Charlie, tú que eres nuestro experto en beat'em ups clásicos y adaptaciones modernas, ¿la jugabilidad cómo la viste? O sea, Ricky creo que lo ha dejado muy claro, pero la parte de la jugabilidad del combate, ¿qué tal lo viste? Sí, a ver, aparte de los mamporros, pues bueno, como jugador... Estás de acuerdo con Ricky, ¿eh? Si no, matiza. Sí, prácticamente estoy de acuerdo. A mí es que es un juego que el tema de el tema del el golpeo, lo que es el beat'em up puro y duro, el ir pegando hostias por las calles. Bueno, a mí yo le tenía muchas ganas al juego, me encanta la saga Battletoads, aunque también me saca de quicio. Pero es verdad que mantenía al principio, parecía que mantenía la esencia, luego después ese dibujo cartoon. A mí me hacía ver, por ejemplo, cuando tenés que pelear contra enemigos, una serie de enemigos. Amplia y demás, no notaba ni siquiera el impacto. Entonces, bueno, algo muy, muy, muy, muy, muy poco profundo, o sea, muy superficial. Es un juego, bueno, lo que dice Ricky es para no gastarte un duro, si te van a dar el pass, pasártelo y ya está, porque la parte de los mamporros, que sería la parte más fuerte, pues tampoco destaca en nada realmente, ni ataques especiales ni nada. O sea, tampoco es un juego un poco. Sí, yo coincido en que estos niveles distintos están mal implementados y rompen el ritmo. O sea, no son divertidos de jugar. Alguno es pasable, pero es que habían otros que a mí se me hacían directamente pesados. Que además te obligaba a practicarlos, porque no eran de trivial, sino que tienes que practicarlos. Era tedioso. Era un problema. Yo lo jugué en cooperativo local y lo jugué con mi pareja y le pareció igual. O sea, esos niveles eran un por favor. Prefiero que me pongas las motos casi casi. O sea, que estaban las motos también y también era tedioso. Sí, las motos eran malísimas, un dolor de cabeza, tío, que ríete. O sea, yo creo que era eso, el ritmo del juego se rompía mucho, porque la parte de beat'em up, bueno, no es la mejor, pero era pasable, y si la juegas con alguien, pues te entretienes. Pero es que lo otro rompe mucho el ritmo, y se me acabó haciendo largo el juego, me costó acabarlo. Sí, es una lástima que un juego de 3 horas y media o 4 horas, lo acabes y digas, hostia, se me ha hecho largo, sí. La experiencia se me ha hecho Exacto. pesada, eso, tío, que no sé. Y luego una cosa que quería decir... Con el tema de, a lo mejor me meto en un jardín, ¿no? Pero con el tema del progresismo, el woke, el tal, todo esto, ¿no? El, por ejemplo, a la reina, la mala, malísima, taparla entera y esa imagen que tenía ultra mega sexualizada de los 90, a ponerle casi un jersey de punto, no sé, o sea, es todo como el bienquedismo. Entonces, lo que era la identidad del juego, la gamberra o como se le quiera llamar, también se pierde, con lo cual, si le quitas todo eso y le quitas la parte divertida de beat'em up y le quitas la parte difícil, tediosa de las motos o los niveles de, no sé, del cerebro del Game Boy o de los aviones de Game Boy y tal, que era algo que era la señal de identidad, se convierte en un producto, pues, a mí me ha parecido un Battletoads por el nombre, porque el resto es genérico, más no poder. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tiene el nombre, no se siente como Battletoads, yo lo sufrí mucho, no tanto el Battletoads solo, sino el Battletoads and Double Dragon. Ese fue el que más jugué. Ese lo sufría mucho, mucho, mucho. Lo jugaba en un clónico de Nintendo. O sea, ni siquiera la versión de Super, la versión clónica de Nintendo. O sea, que tenía parpadeo, por ahí no veías bien a los enemigos, entonces te comías una hostia que venía de cualquier lado. Y la sensación de este juego es eso. Es un juego mucho más accesible, mucho más para pasar el rato. Yo te digo, sentarme con mi hijo y jugar un rato, sí, pero como tampoco soy un loco del género, ni lo intenté de jugar por mi cuenta solo, directamente. Es que lo que hemos hablado estas semanas pasadas, tienes un Tortugas Ninja que es infinitas veces mejor que este, sin ser tampoco mucho más largo. El Street Fighter 4 también, es que tienes unos beat'em up, tío, que venimos de... Bueno, venimos, el Tortuga Ninja es posterior, pero bueno, tenemos una serie de 3-4 juegos en los últimos 5 años que han salido, casi todos han sido muy buenos, y este Battletoads ha perdido toda la identidad de la saga, toda entera. Totalmente, porque además el estilo artístico es bueno, pero a mí no me... O sea, objetivamente, no es que sea un desastre ni sea malo, pero no creo que encaje bien con lo que es Battletoads, que es otra cosa. O sea, no es que sea malo, pero no encaja con la saga. Sí, y las bromas que hacen, que quieren parecerse a los juegos antiguos, con esa estética cartoon, es eso, es que parece que no empasta, que le falta algo. Igual que con Street Fighter 4, yo pensaba lo contrario, que no iba a empastar absolutamente nada. Esa imagen nueva, pseudo 3D con tal, digo, no va a encajar nada, y al final empastó perfecta. Este Battletoads es todo lo contrario, parecía que sí, y para mí fue un juego que es que ni por 5 euros, que es una lástima, pero... Es que no merece la pena, ni por duración, ni por nada, ni lo que dice Ricky, no tiene competitivo, o sea, cooperativo online, solo local, es que no sé. Es un sinsentido. Es triste porque podría ser un clavo en el ataúd de Battletoads. Porque después de esto... De hecho, olvídate, ya no lo vamos a sacar más, porque lo anunciaron como regreso de Battletoads, la gente se flipó, va en el Game Pass y cuando empiezas a jugarlo, yo te digo, yo lo empecé, lo abandoné. Y por eso decirme, bueno, tengo el disco duro, me lo voy a jugar a ver lo que me queda, era ahora y poco. Digo yo, pues ya entiendo yo por qué lo abandoné en su época. Oye, he puesto yo la Xbox, la One X que tengo aquí en el pueblo, que estoy hablando desde el pueblo, y tengo instalado el Battletoads, igual que me ha pasado contigo. Y seguramente luego le pegué otro tiento, dentro de cuando terminemos de grabar y tal, pero es eso, es un juego de 3 horas y media que te hace largo, mal augurio, ¿eh? Pues sí, pues creo que lamentablemente no lo podemos recomendar, ¿no? Es mejor juega otra cosa. Sí, para que sea de Battletoads y quiera pues, darle una oportunidad. Oye, lo tiene Game Pass, pero... O por ejemplo, típico juego que me hace falta para sacar los logros para los rewards. Cada día saco uno. Pues lo coges, te juegas un nivel 15 minutos, 10 minutos, te damos los gritos. Y hasta ahí tenlo así, te dura todo el mes. Y te sacas 300 logros. También. Sí, yo os puedo decir que todos esos defectos no se solventan en cooperativo local. Se palian, pero no se solventan. Entonces, incluso para cooperativo local busca jugar otra cosa. Que se puede disfrutar más, sí, pero no es como muchos juegos que, bueno, jugando con alguien te diviertes y... Yo te digo ahora mismo, en el cooperativo local, Overcooked, el 1, el 2 o el Moving Out. Hay muchas opciones, sí, sí. Ya está. Estas tres ya tienes ahí. Los Overcooked son buenísimos para cooperativo. Bueno, y teníamos, lo hemos comentado, las Tortugas Ninja, el Street of Rage, son juegos del estilo con cooperativo local, online, y los vas a disfrutar mucho más. Pues nada, ¿alguna cosilla más? ¿O ya clavamos nosotros el último clavo en el ataúd de Battletoads? Clavadito. Cierra la puerta de Rare y mate el Toad para siempre, sí. Ay, Rare, esos tiempos buenos ya no van a volver. Al día como hoy, que muere y no resucite. Sí. Pues nada, vamos a pasar a otra noticia. Y esta noticia viene de una entrevista que le hicieron a Polygon, a Phil Spencer, y hablaba del motivo de la estrategia de lanzamientos en múltiples plataformas de juegos. Y yo lo que os quería plantear sobre lo que declara no es tanto eso, que para mí puede ser un motivo de peso más, sino es precisamente es debatir lo que comenta sobre las nuevas generaciones, porque él lo que argumenta es que este lanzamiento multiplataforma que que lleva ya Microsoft tiempo haciendo, es porque básicamente lo que él llama la generación, bueno, lo que él llama la generación Z, bueno, la generación ahora ya más jóvenes de entre 95 y 2010, pues que son gente que no está atada a una plataforma, que no conciben el contenido para una única plataforma, están acostumbrados a tener teléfono y desde el teléfono, da igual qué teléfono, da igual si es un iPhone, un Android, acceder a todo desde la misma plataforma. Entonces, que son gente que no conciben el comprarse un aparato para disfrutar de algo concreto y que ese es que es una generación muy importante, es un grueso de jugadores muy importante y que precisamente quieren enfocarse en darle a esa generación pues la capacidad de jugar desde cualquier plataforma a sus juegos. Entonces, vosotros, ¿realmente veis que estas nuevas generaciones estén tan así, tan de decir, si no es algo que pueda acceder fácilmente desde cualquier parte, no voy a jugarlo? Hombre, yo estoy de acuerdo en una cosa, ¿eh? Y te digo el qué y el por qué lo fundamento. El que no se identifiquen con ninguna plataforma, lo entiendo y es normal, porque no son capaces ni siquiera muchos de ellas de identificarse con un género masculino o femenino, son los no binarios. Entonces, claro, sí, pero eso son esa base. ¿Cuántos son normales que hacen a su tío? Bueno, escucha, hay muchos normales, ¿cuál hay? No sé. Sí, no, yo, y más de una la conocemos, pero bueno. Nah, ahora en serio, tío, que no se identifica con una plataforma o con una marca, no te lo compro, tío. Y es tan fácil como llegar y decir: mira, papi, mira, mami, o mira lo que tengo aquí. Uy, no se ve la manzana, mierda. Pues se ve esto que tengo aquí detrás. Tengo un Apple. Ah, ¿tú qué tienes? Ah, tú no eres de Apple, tú eres de Xiaomi, eres un pringado. Ah, tú eres de Honor, tú no tienes ni Honor, Charlie, tal. ¿Sabes? Mierdas así, de ese estilo. Entonces, claro, la gente se identifica con marcas. Sí se identifican con marcas, obviamente. Al final, las marcas, el que siempre ha tenido un poco más, pues ha tenido marcas más chachis, y el que siempre ha tenido un poco menos, pues ha tenido Krube, y se la han roto los tenis en 3 días, como siempre ha pasado en el entrenador. También, por ejemplo. O PlayStation, pero es que si PlayStation... No tenía NASA, la PolyStation. Efectivamente, claro, la PlayStation. Con 700 millones de juegos y no llegaban ni al nivel de la D. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo, bueno, que a lo mejor tendrá más conocimiento que yo del sector o lo que sea, o más datos y demás, lo habrá dicho en base a un estudio de mercado que yo desconozco. Entiendo que es así o porque le sale de los cojones. Pero sí que es verdad que lo que hay a día de hoy es una inmediatez en el sentido de cojo juegos gratis, los juego, me mola, o juegan mis colegas juegos, si no, no juego y demás. Les da igual que sea en una plataforma o en otra. Muchos de ellos pues tienen el rollo de PlayStation. ¿Cuántos niños jóvenes a día de hoy, no sé si es el caso de Alexis, tienen una Play en su casa? Yo creo que la mayoría de la gente juega a Play, no juega, puede jugar a Nintendo a lo mejor, si son un poquito más jóvenes, y porque hay la Nintendo, que guay, el Mario, pero Xbox obviamente digamos que se ha quedado relegada por muy mala gestión del pasado, le ha pesado en esta generación y le pesará en la siguiente y tendrán que hacer un lavado de cara muy toncho para que vuelvan a recuperar lo que hicieron en 360, si es que lo logran algún día, que yo tengo mis dudas, sinceramente. Entonces, a partir de ahí, pues gente que juega juegos gratis, que se aburren enseguida, que no los termina y demás, pues ya tú me dirás. A mí me gustaría preguntarle a ver si cuando trinca mi sobrino, que se pide la trilogía por Reyes de Dark Souls, a ver por dónde va. Chaval de, creo que son 12 o 13 años, creo que es, que tiene, o 14. Y un par de huevos, a ver si se ha pasado alguno. No, te digo yo por dónde va, ni lo ha puesto. Básicamente. Entonces, vale. Por eso te digo que hablo, entonces, como yo. De llegar y decirme, me empecé, no me acuerdo qué juego era, tío, me lo invento, el Batman Arkham y lo dejé porque era difícil. What the fuck, ¿sabes? Arkham. Te pongo ese juego, pero era un similar, no, o el Horizon, alguno de estos. No, es que es un juego muy difícil, digo, joder, pues si te juegas un Dark Souls me como la puta, que es lo que yo me juego, apague, vámonos. Si juegan 6 tiros, se le funde el cerebro, yo creo yo. A mí se me fundió, así que imagínate. Y hablamos de gente con una edad que es cuando nosotros jugamos a lo más chungo. Claro, pero que ahora no volvemos a jugar a esos niveles de dificultad de cuando éramos jóvenes ni borrachos. No, yo no tengo esa habilidad ya de cuando era pequeño. Yo, ni pero también mucho es verdad menos, que ¿sabes? Eso, tío, es un tema cultural y si acaso la de Alexis solamente que nos va a rebatir todo esto, o parte de lo que estamos diciendo nos va a rebatir, porque él le dirá, mira, deja esa mierda del Fortnite y ponte a jugar un juego como Grandes Autos y a pelear putas, ¿sabes? Y seguramente le haya dicho eso a su hijo. No con estas palabras tan bonitas, pero por el estilo. Y jugará juegos que la mayoría de los chavales de su edad pues ni los conocen ni los juegan. A ver, al final yo creo que esas declaraciones son tendenciosas. Está mezclando dos cosas. No es que el grupo de los chicos que juega videojuegos ha cambiado y ahora no se identifica con plataformas o no compraría una plataforma para jugar. Eso es totalmente falso. Sino que entendemos el espectro mucho más grande. La gente que juega es casi toda. Entonces, si decimos la gente que juega es casi toda, no significa que todo el mundo esté interesado en los videojuegos. Significa que la gente juega, mucha gente en lo que sale. Pero los que jugamos, yo creo que somos más. Y creo que las nuevas generaciones van por el mismo camino. Digamos, mi hijo, el mayor, cuando era más chico, jugaba Fortnite. Llegó una época en la que solamente jugaba Fortnite. Y después se lo pasó al tener siempre acceso a los juegos y demás. Y se fue enganchando. Y yo lo he contado un montón de veces. Digamos, su juego favorito es Red Dead Redemption 2, se pasó un fin de semana entero llorando con el final, con todo el tramo del final, y es su juego favorito, y se lo rejuega cada vez que puede, el puto Red Dead Redemption 2. Los Batman Arkham se los ha pasado todos, no sé cuántas veces, en difícil, en todo, y le va interesando, y él sí que no se identifica que si Play, que si Xbox, porque al final tiene Play, tiene Xbox, tiene PC, juega más en PC, que eso sí que lo he visto. Hay como mucho más chicos que o lo veo con mis compañeros de trabajo, que quizás es más esa generación. Tengo compañeros de trabajo que son muy jóvenes, que están 22, 23 años, y que sí que veo que son mucho más de jugar en PC, porque están tan acostumbrados a eso y se compran una consola y la tienen ahí de pisapapeles, se la compran porque querían jugar a un juego, a lo mejor, a lo que sea, y se termina ese juego que era un exclusivo y ahí queda la consola y siguen jugando en PC, que al final donde juegan a su LOL, a su TFT, donde juegan a su Counter-Strike, donde juegan a lo que sea que les agarre en el momento. Entonces, yo creo que la gente se sigue identificando en más o menos medida, que la gente que juega, y si se tiene que comprar una plataforma, sí que va a buscar una plataforma si realmente le interesa un juego. Y es algo que también hacemos nosotros, digamos, no. Por lo menos nosotros creo que no tenemos ninguno una preferencia. Así siempre decimos, bueno, ruedi con Nintendo, no, pero porque en Nintendo salen esos juegos, si saliesen en todas las plataformas, igual se lo compra donde le sale de los juegos, ¿no? Es así, vamos. Entonces, yo creo que nosotros no nos identificamos con ninguna plataforma, pero sí que si el juego nos interesa, iríamos a por esa plataforma y no nos limitaríamos en decir, no voy a hacer el esfuerzo de comprar una plataforma porque ya tengo un tele, debería poder jugar en el tele comprando consolas, vamos. Y las nuevas generaciones creo que igual. No, pero eso también se debe, tío, porque en determinadas edades digamos que tiendes a pertenecer a un grupo. Es decir, yo soy del grupo de los de la Play, soy del grupo de los que bata, soy del grupo de los que juegan a fútbol, soy del grupo de lo que sea. Entonces buscas afiliarte a un grupo de gente, a los que juegan a rol, lo que sea, me da igual, y tendemos siempre a buscarnos grupos afines a nuestros gustos y demás. Entonces a esas edades, pues eres el de la Play, el de la Play, eres el de Nintendo, pues eres de Nintendo. ¿Con quién vas a estar? Con los colegas o los amigos que juegan a Nintendo, con los que juegan a la Play. Y al final, cuando ya tienes cierta edad, dices tú, pues, y tienes dos dedos de frente, porque hay mucha gente que a día de hoy son Sony el puro, Xbox el pura cepa, que no juegan a los otros, porque son unos haters, a fin de cuentas, del videojuego. Pero si traspasa esa frontera de fanatismo de tal, te das cuenta que al final lo que te importa es jugar, que haya buenos juegos, y se llame Play, se llame Nintendo, Sony, Xbox, PC o lo que sea, te da la oportunidad de acceder a ellos con el menor coste posible y demás, y disfrutarlo y ya está. Al final se trata de un ocio, un hobby, en el cual que muchas veces nos olvidamos, hablamos de muchos temas, pero lo fundamental de esto es divertirse. A partir de ahí, el resto sobra. Yo quiero añadir cosas que estoy muy de acuerdo con vosotros. Hay varios puntos que quiero tratar. Creo que primero de todo, esto es una forma, digamos, de tirar balones fuera por parte de Phil Spencer ante la irrelevancia que tiene, digamos, la marca Xbox ahora mismo. Porque lo que decís, las marcas, solo tenemos que ver cómo lo peta Nintendo en ventas en cualquier parte del mundo. Los juegos de Nintendo tienen una relevancia altísima, siempre están ahí. Todos, aunque sea generación Z, todos saben quién es Mario, todos han jugado a Mario Kart, o sea, de ese tipo de juegos, dile generación, cualquier generación que juega videojuegos los conoce, y ahí están las cifras de venta. PlayStation, bueno, está fuertísima, ahora mismo con todo el tema de los streamers, el PC está más de moda que nunca, con lo cual, vemos ahí, ¿qué pasa? Xbox, pues es Game Pass ahora mismo, y Game Pass probablemente es el producto menos interesante para la generación Z, porque son juegos, juegos no servicios, son juegos para experiencias para jugarlas tú sola. Hablamos de una generación que es muy dispersa, que tiene una capacidad de atención muy baja, que está bombardeada ante una cantidad de contenido bestial, y claro, precisamente yo creo que por aquí es Phil Spencer lo que dice, hostia, tenemos que intentar llegar a ellos de la máxima manera posible, de los máximos inputs, de los máximos sitios posibles para intentar que nos hagan caso, porque si necesitamos una plataforma, como son gente tan dispersa y con tan poca capacidad de atención, pues no les van a hacer ni puto caso. Pero es que me parece a mí que no va a funcionar, porque es eso, el contenido, por lo que Xbox ahora mismo es relevante, es Game Pass, y eso es para pues gente ya con otra forma de jugar a los juegos o de disfrutar de los juegos que la mayoría de gente de esta generación no tiene. Son gente que busca cosas que se viralicen, son cosas que buscan cosas que los streamers jueguen, cosas como servicio, que no es eso Game Pass. O no la mayoría de lo que ofrece Game Pass. Entonces, creo que por ahí está la cosa. Además, las declaraciones de Phil Spencer se suman al final, también comenta, y quería añadirlo, ¿no? Porque es lo que ofrece Game Pass, que es distinto, que son estos juegos pues para un jugador, experiencias más individuales. Y quería saber vuestra opinión también, porque él insiste en lo que llevamos tiempo hablando de la crisis que él ve en la industria de cara al desarrollo de triple SaaS, de que es algo que se está empezando a plantear ante una insostenibilidad por los precios que tienen y por... Sí, por el precio de desarrollo al final. Hombre, yo creo que estas declaraciones vienen para intentar allanar el camino para lo que viene, que es vender los juegos, que es lo que está haciendo ya en todas las plataformas, independientemente de donde salgan. O sea, que yo creo que es el futuro o la sostenibilidad donde está. Entonces, claro, dice que la gente no se significa con una marca o con un tal, muy sencillo, para poder sacarlo pues en Nintendo Switch, Switch 2, en PlayStation 6, en Xbox 17. Entonces, bueno, yo creo que los tiros van más bien por ahí, porque por lo menos aquí en España sí que hay una tendencia, de lo que decía Ricky, de gente que viene, yo voy a jugar a la Play, no voy a jugar a consola, voy a jugar a la Play. Entonces, su idea es jugar a PlayStation, voy a jugar a la FIFA. O sea, se significan más con juegos que con marcas. Lo que pasa es que sí que es cierto que aquí en España la mayoría de la gente se va hacia PlayStation. ¿Por qué? Pues porque es una tendencia, pero realmente yo creo que sí se significan con una marca. Pero bueno, todo esto viene, ya digo, por lo menos por lo que veo yo, para poder sacarlo en todas las plataformas posibles e intentar rentabilizar el título. Hombre, que diga Microsoft que los AAA tienen problemas, dime cuál fue el último AAA que sacó Microsoft. A partir de ahí hablamos, que me lo diga Sony, que sí los tiene y que ha visto que su modelo no es viable a largo plazo, pues te lo compro, obviamente. Y de hecho ya se ha dado cuenta, y de ahí que... Es que no me acuerdo cómo se llamaba el que estaba antes, que se fue de Sony, quisiera sacar juegos como servicio. Han chapado la mitad de los juegos como servicios que Ryan este, ¿no? Era algo así. Sí, Ryan. Exacto. No los han sacado. Y cantidad de estudios que fuera, Sí, exacto, un montón de estudios que venga, para el carajo. Entonces, claro, al final te das cuenta, tío, de que es como en las películas. ¿Cuántas películas salen al año? Que su presupuesto son 300 millones, 350, 400 y recaudaciones que si cubren costes, es un milagro. Ya es que no saquen ni beneficios, sino que vamos a cubrir costes. Pues ya a partir de ahí, imagínate, y es un sector en el que tiene la vida en el cine y luego plataformas. En consolas, ¿qué es lo que tiene? Que es lo que ha hecho Microsoft y me parece correcto. Es decir, pues yo he sacado una rentabilidad X de estos juegos, de lo que he sacado con el Sea of Thieves estos años, del Hi-Fi Rush y demás. Pues voy a sacarlo en otras consolas, que alguna venta rasco, el port va a ser relativamente sencillo y venderá bastante más. Y seguramente en Play pues venda más que en Xbox, obviamente, porque en Xbox encima lo juegas con Game Pass. y sacar rédito, y luego ya con eso ya decidirá si sacará un Half-Rath 2 o no, un Pentiment 2, no sé, lo que ellos decidan sacar, o amortizar más los servidores del COSIF. No sé, me lo invento, pero ya es que a partir de ahí son más ingresos para Arca, o sea, eso va a ser igual que Sony sacando juegos para PC. No sé si día uno, pero al año ya tenías el Spider-Man. Seguramente dentro de X tiempo tendremos Spider-Man 2 en PC. Y así suma y sigue, llegará un momento en el que Sony tendrá que sacar los juegos día 1 PC y PlayStation. ¿Perderá valor su marca? Obviamente sí, pero rentabilizará más rápido estos grandes desarrollos de 4 o 5 años que ahora mismo son inviables y que, como la pifi, todavía Sony tiene, entre comillas, oportunidad de fallo y demás, pero tiene más gente con grandes autos nuevos que la caguen, que por lo que sea una mierda. Y tengan que estar 2 años más para recuperarse con toda la inversión que ahora han hecho y demás, pues lo mismo la compañía se queda muy tocada. Son, no va a ser el caso, pero yo que sé, muchas compañías que se la juegan a lo mejor una carta de juego AAA, se comen un colín y acaban chapando, tío. Y es así, por ley de vida, si te la juegas a una carta así tocha, la has cagado. De hecho, cuando estuvimos la semana pasada con la gente de Red Mountain, yo quiero un juego cada año que no nos costes tantos y demás, y se centran en eso, en no pasarse de ese tiempo, de una serie de costes determinados y demás, intentar rentabilizar el proyecto, sacar dinero para sacar el siguiente y para sacar el siguiente. Imagínate de compañías más grandes, o compañías, el problema que tiene compañías más grandes, que pueden ser con una inercia más pronunciada que una compañía que son 8 o 10 personas, que tienen más flexibilidad a la hora de desarrollar y demás, o un mastodonte como Sony, Microsoft, además, para cambiar la tendencia a la velocidad a la que lo hacen. Ya ha pasado la oportunidad de hacerlo, ya han perdido tiempo, ya no merece la pena que se le suban a la cresta de la ola de lo que está decía ahora mismo, porque llegan tarde. Sí, a ver, también es hay yo creo que mucho de todo esto pasa por contentar a los inversores, ¿no? Por contentar inversores que se meten en inversiones de... obviamente nadie quiere perder, está, pero se viene dando una tendencia de gente retirándose a un sector, que se metieron como locos a una burbuja a pensar que esto tenía un crecimiento potencial infinito, cuando no es así. Una vez que... A ver, lo vemos también con el Game Pass. Es decir, había unas proyecciones por cómo venía creciendo, sí, pero una vez que ya está en todas las consolas y ya estás más o menos en cierto número de PC, ya obviamente se te va limitando. No puedes pensar que ese crecimiento va a ser infinitamente siempre para arriba y que nunca va a decaer. Entonces con los juegos también es lo mismo, digamos, decir, quiero ganar tanto, tiene que estar pensado para tanto. Y monetización dentro del juego y tratar de estirarlo y meterlo como servicio, porque si lo estiro, no solamente que estoy haciendo que se crea que se vale más esos 80 euros que voy a cobrar por el juego, sino que también tengo más posibilidades de que alguien se infle los huevos y termine pagando para acelerar. Yo hace unas semanas estuve jugando Far Cry New Dawn, soy fanático de la saga, me gustan todos los Far Cry, y ese es que la misión final es SIDA, es puto SIDA, porque estás en un punto en el que no necesitas... ¿Peor que la de Dying Light 1? No jugué el Dying Light. Es un quick time event. No, este el problema no es eso, el problema es que es un combate... Después de 108 putas horas, llegas al final cargado de todo y es un puto quick time event. O sea, lo preferiría, te juro que lo preferiría. Porque aquí estás con las armas básicas, te sirve para todo, porque es súper complejo el sistema de creación, en el sentido que necesitas un material que no te lo sueltan absolutamente para nada, y todas las armas decentes requieren ese material. ¿Cómo se consigue? Comprando un paquete de materiales, por supuesto, con moneda del juego que se paga con dinero real. Entonces, sin eso no se puede tener un arma decente, y sin un arma decente se pasa todo tranquilamente, súper fácil, en normal no hay ningún tipo de dificultad. Pero el desafío final es prácticamente imposible. Son enemigos que te reviendan por todos lados. Y que es un caos en el que no se ve nada. Súper largo. Que estuve. Uno de los intentos, estuve 40 minutos jugando un combate de disparos del Far Cry, ¿no? No haciendo un mapa de Age of Empires. 40 minutos sin parar de cagarme a tiro para morir y tener que volver a empezar. ¿Y cuál es la solución? Ir a una mejor arma. ¿Qué significa? Empezar a farmear y a buscar por todo sitio, a ver dónde mierda conseguir ese material, o pagar. Y ese tipo de cosas, vamos, hace que el juego sea una mierda, pero es que todos buscan cómo rentabilizar. Y ahora con Dragon Dogma 2 también se salió el mismo tema, que el juego está muy bien, que tiene sus problemas técnicos y demás, pero que ya han metido la tienda y que ya han metido cómo poner micropagos y que ya han metido... Y son dos aspectos que hacen que se sienta que la calidad del juego, la calidad de percibida del juego disminuye. Está, sí, pero lo que pasa es que en el caso de Dragon Dogma, tío, a lo mejor de Far Cry, si no te enteras, pues es una putada, que llega hasta el final lo que tú dices, y encima tengo que estar farmeando una mierda que no te voy a dar un puto duro para poder acabarme el juego. Te puedes calentar los cojones y lo desinstable, tomas por culo. Pero Dragon Dogma lo hicieron después de los análisis, que es mucho peor, porque cuando salen los análisis no dicen nada, metemos el parche del día 1 y cuando se lo compró la gente, diciendo, oye, ¿por qué no dijeron que los viajes rápidos costaban tanto? ¿Y por qué no puedo cambiar mi personaje? ¿Y por qué no puedo hacer esto? ¿Y por qué esto me sale súper caro o tengo que pagar dinero? Sí. Eso fue criminal. Es muy de rata, tío. Y más viniendo de Capcom, tío, que venía... No sé si la tienes al hilo la noticia. Sí. Y si quieres la engancho yo, Ready. Sí, sí. Capcom es la compañía mejor valorada según el estudio de no sé qué, no sé cuánto, que tú la das mucho mejor a la noticia. Y te hace esta guarrada y te dan ganas de decir, tío, que no deberías estar en el número uno, pedazo de cabrón. Solo por esta guarrada, tío, con lo bien que lo estabas haciendo, tócate los cojones, cabrón, que te recuerda esa época oscura de Capcom, tío, que hacía todo ese tipo de cosas. Hasta que después levantó la imagen. Desde Resident Evil 7 levantó mucho la imagen. Y ahora. Cada tanto intenta ver si cuela. Como lo de la publicidad en los cinturones de Street Fighter y ese tipo de cosas. Casi, tío. Cada tanto, a ver si cuela esto. Cuando hay mucho ruido, no, volvemos para atrás. Pasan unos meses, unos años y tratan de colar otra. Te lo van colando, sí, así, de poco a poco, y oye, si entra, pues si entra. Sí, mira, la noticia simplemente es que, bueno, de los lanzamientos de Capcom en 2023, Capcom pues es la compañía que tenía la mejor valoración en Metacritic. No deja de ser, pues Metacritic con las limitaciones que tenga, pero bueno, es un baremo que puede ser útil, y simplemente pues puede destacar eso, ¿no? Entonces, bueno, la noticia la comentaba porque, bueno, sí que es interesante. Como dice Ricky, hace años Capcom estaba en la mierda, pero también hay que reconocer que ya lleva 2, 3, 4 años haciendo las cosas muy, muy bien. Y entonces, bueno, parece que esto es como un ciclo, ¿no? Generamos otra vez, a base de hacer juegos bien hechos, currados, juegazos, volvemos a enganchar a la gente, que la gente se sume, que la gente nos dé esto, y cuando estamos otra vez en el pico de la ola es vamos a exprimir otra vez metiendo mierda. Y espero que no, pero bueno, con Dragon's Dogma está claro que es eso lo que han buscado. O sea, tenemos a todo el mundo contento, pues sale, a meterla por ahí. Y es muy triste. Y espero que se den cuenta, que no tengan que hundirse como se hundieron hace 5 o 6 años. No tengan que llegar a ese nivel de hundimiento para otra vez volver a resurgir, porque no es bueno. O sea, espero que no sean tan cortos de mira y recuerden bien lo que hicieron cuando... Eso trataron al usuario como la mierda, como lo que están intentando hacer con Dragon's Dogma. Hombre, es que a mí que me hablas con un juego de 20 euros, pues mira, la verdad, te lo compro, un juego baratito, que me tenga que costar un poquito más caro los viajes rápidos y demás, o los cambios de looks, venga, va, te lo puedo comprar entre comillas, te estoy pagando 20 euros, me haces una putada, pero puede ser entendible, pero 80 pavazos, tío. Y más ellos que venían, tío, de encima de una noticia buena, que es la de no vamos a despedir gente, sino que le vamos a subir el salario, lo vamos a cuidar mejor, a la gente más antigua pues le pago un poco más, a los nuevos pues un tanto tal. Dices tú, coño, es que llevamos una tendencia, tío, de puta madre. Con Resident Evil 4, el 8, mejor o peor, pero mira, salió un juego más o menos decente. Los DLCs que han sacado para los dos juegos que están bastante bien también. El Street Fighter 6, que también ha quedado bastante... Y tal, con un online... Muy bueno, que no le pasó como en el del 5, con poco contenido y demás, aprendieron. O sea, ya una lista de juegos, tío, con todos los monsters antes que han sacado. O sea, tú miras atrás, tío, y empiezas a mirar y dices tú, notable, no te bajan los juegos, tío. Y incluso este Dragon Dogma 2, con esta parte que conocemos, si lo sacas de la ecuación, es un juego más que de notable sobresaliente. O sea, muy buen juego, tío. Y haces esa guarrada y es un manchón a los últimos 4 o 5 años de Capcom. Entonces tú te lo podías haber ahorrado, tío. No te hace falta hacer estas políticas. Y si quieres ponerlas, ponlas en un free to play, tío. Ya saco un juego free to play, de lo que sea, lo metes y cóbrame lo que te salga de los cojones. Que ya decidiré si te pago o empiezo a farmear para poder viajar de A a B a tantas monedas. Es que estamos comentando a nivel privado Que de momento el sonido de Ricky se ha hecho ha eclosionado, ¿vale? Sí. Ha salido aquí. No sé si te has quedado sin baterías, cambio de micro por algo, pero a medias posiciones te ha cambiado el micro. Y el cambio ha sido visible. ¿Tienes bestia. Puesto Ricky sin dejar a montar en algún sitio? A lo mejor lo tiene debajo de la mesa. Un poquito el cable y se jodió. Y la Capcom, es el resumen de lo que acaba de decir. Ah, no sé si te ha oído, pero. No sé si te ha oído perfecto. Se ha oído un cambio. Escucha incluso mejor, ¿eh? Sí. Es brutal. Lo que pasa es que a mí me gusta que se me escuche como un culo siempre, tío. Bueno, pues eso, que menos mal que tenemos plataformas como Steam que le metieron ahí un buen puro a Dragon's Dogma y avisaron, y bueno, las redes sociales, y bueno, pues esperemos que... Hombre, no sé si pasará. Es denunciable, directamente. Final, te saco, o sea, te mando el juego, coge, lo analiza, sacas el y dices, bueno, ahora que ya tenemos los resúmenes y tal, los análisis, y que tenemos la nota, vamos a meter aquí la pulgada. Ahora tendré que coger las editoras online, revistas y tal, y decir, bueno, reanálisis del juego. ¡Hostión! ¿Sabes? Porque es que... No, pero eso da igual, tío, que lo reanálices, tío. ¿Tú nunca cuántas veces has hecho ya están vendidos, tú, claro. Un reanálisis de notas? ¿Ves la nota? A un 9,5 me lo compro, 9,1 o lo que sea, y tiras para adelante. Y no ves si lo van a puesto en 8,5, porque ya a los 3-4 días ya pasó de moda. Vamos a... Ya las has comprado, efectivamente, o ya te las has pillado o lo que sea, ya está la venta hecha. Es cerdísimo, tío. Es preocupante como... ¿Y lo peor? Ay, perdón, Rodri, ya continuas, tío. Y lo peor de todo es que, aunque rectifiques ahora, esa buena noticia de haber rectificado Capcom con tal, da igual, lo que se te queda es lo malo. Hombre, claro, se te queda el cómo han intentado colártela. Han rectificado porque se han visto obligados. Esa es la cosa. Y a mí lo que me preocupa es ver cómo las compañías vemos que cada día están buscando la forma más perra de intentar sacar cuartos. Porque vamos está a lo mismo. Se nota, ¿eh? Está en nota. Es de mucha nota. Y es preocupante porque, o sea, es entendible que una compañía busque maximizar beneficios. Pero lo hemos dicho muchas veces, tío. O sea, no lo puedes hacer a costa de la reputación y de la fidelidad y de todo eso. O sea, porque parece que todas están intentando moverse, ¿no? A ese modelo de free to play. Es lo que hemos dicho muchas veces, o yo creo. No tiene mucho sentido. No pueden haber 20 free to plays que triunfen, van a haber 2. Y se basan, sí, en tratar como la mierda a la mayoría y que haya unos cuantos que están tan enganchados que gastan dinero como locos. Pero, claro, si tú quieres hacer eso con otro tipo de juegos, otras sagas, la mayoría de gente te va a decir que tu grupo por ahí. Si se te quedan 4, no va a ser rentable. Pues, ya no solo con la Free to Play, Ready, sino también. Bueno, que estuvo Alexis el otro día en el especial de Red Mountain, tío. Yo saco el juego ahora y mañana en Steam tengo 20, 40 juegos encima. Y pasado otros 40, ya son 80. Y para otros 120. Y en una semana tengo, o en 10 días tengo 400 juegos por encima del mío. En el cual el mío tiene que destacar. En el cual 400 juegos que no los vas a ver, o no los vas a conocer, o no los vas a jugar, o no te va a dar tiempo de acabarlo. Porque es inviable, ha llegado un bucle de juego, juego, juego, juego. Lo comentaba Adri también el otro día, ese tío, es que venimos de Final Fantasy, de Dragon Dogma, de Ronin, de tal. Del. Ay, se me acabó. Se fue el nombre de otro que era chiquitito que estaba guay, tío. Bueno, el Capuza salió hace poco también. Te saca ahora el Road, Revive. No sé qué. El Road, no sé qué te sale ahora. Te sale la continuación de Ender Lily, que son buenos juegos. Te sale no sé cuál. Dice tú, coño, es que tengo como 4 o 5 juegos que no me he jugado o no me he acabado porque son juegos largos. Me sacas 3 juegos buenos ahora que no sé cuándo voy a jugar. Para irme en abril, que no sé lo que sale. Para allá me voy en mayo y yo a lo mejor todavía estoy con Final Fantasy VII. Y juegos buenos, digo buenos, con buenas notas y demás, que no los que sean 7 o 8 sean malos. Si lo contrario, juegos que digas tú, hostia, son reconocidos y demás. Joder, me quedan 8 por jugar, más todo lo que te ha acumulado de atrás, más lo que vaya saliendo. Malo, es imposible. Al final se resume, es imposible que todos los juegos y todas las compañías que están llegando a muchos usuarios. Por la gran saturación de juegos que hay. Sí, no, y además. Y suma que la gente hace más cosas que jugar a videojuegos. Entonces. Pues ya complica. Porque en Bobo, pues te pones a ver una serie, te pones a ver una película. Es tiempo que en vez de estar jugando, lo estás haciendo otra cosa. Entonces. Que se ha comentado muchas veces, ¿no? Que es algo con lo que hay que pelearse con ese tiempo, ¿no? Salían las declaraciones de Netflix que decían, no, nuestro mayor rival no es Disney Plus. Es Fortnite, por decir un ejemplo, en cuanto a pues eso, que hay que pelearse por el tiempo de la gente más que por el contenido. El Unicorn Overlord era el juego que quería nombrar, tío. que también salió súper guapo. 60 horas, más 60, 80 del otro, más 60, más 60. Y vete al gimnasio, por ejemplo. O vete y queda con los colegas. O vete y... ya, sí, o vete a trabajar. Tenemos, bueno, sí, claro. Que se hace el loco y no, te es que, claro, o trabaja en... Estoy malo. O juega en el trabajo y no miramos a ningún argentino por aquí. No, oh, que lo despiden. Yo soy de Cuenca, o sea... Bueno, pues chicos, con esto ya hemos finiquitado todo lo que teníamos. ¿Queréis comentar alguna cosilla más? No, porque cada vez que hablo perdemos oyentes. Ah, no te preocupes. Sí, es verdad. Ahora argentino fuera. Pues si queréis, he hecho yo alguna comunidad, otra, yo que sé, algún hijo de puta por ahí, diferente a los argentinos, no sé. ¿Alguno de Jaén, por ejemplo? Sí, por ejemplo, si queréis alguna así o tal, o madrileños, que yo soy un perro madrileño, pues también, no, por Bluetooth. Sí, no pasa nada, no. Pues nada, chicos, ha sido un auténtico placer, Ricky Knight, un placer, nos vemos la semana que viene. Pues nada, estoy contento, acabo de sacarme los 275 puntos de reward por jugar 5 días diferentes con este nuevo plan de Xbox Rewards. Os lo recomiendo porque es engancharte más a la droga, cada día hay que jugar 10 minutos. Vamos a conseguir 275 puntos que no valen para casi nada, pero ahí estamos en lista otra vez más. Y nada, nos vemos una semanita con un plan más tocho y seguiré analizando juegos morraya para hacer bulto hasta que haga algo decente. Alexis, me alegro de tenerte por aquí. Nos vemos la semana que viene también, ¿no? Sí, señor. Se intentará estar la semana que viene. Y ahora que Rick ha dicho lo de Ender Lilies, me acordé que tenía Ender Lilies por ahí, que no lo había jugado, que lo tenía durmiendo en la biblioteca, así que lo he instalado y me voy a poner a jugar eso, que no tenía muy claro con qué seguir. Yo tengo una alberga de juegos así, carriete. Oye, ¿quién no? Pues nada, y Sir Chal, contigo es la pregunta crucial. ¿Nos vemos la semana que viene? La respuesta, para la gente que no lo esté viendo en la cámara, ha sido de total sorpresa esa pregunta y, pues no lo sé, espero que sí, yo creo que sí. Nada, un placer estar aquí, además este Viernes Santo, que encima estoy mirando también por la ventana y está lloviendo y tal, así que bueno, pues... Sí, por aquí también, ¿eh? Pues saldrá la gente de las cofradías. El lunes radiante, los fines de semana aquí, por suerte, no ha sido así, pero... Me solito, pero de las cofradías. Semana de puta madre, Semana Santa de lluvia, nube, lunes de puta madre, solito, calidad. Claro, para poder ir a trabajar bien. Que no puedes sacar imágenes y tal, pues nada, cuenta, que se jodan, si no pasa nada, ya perdemos todos esos oyentes, ya que está. Sí, ya ves, lunes no trabajo igual así. La cuestión es, por ejemplo, pues no perder el tiempo yendo a misa y jugando a videojuegos, que hace falta, que no nos sobra el tiempo. Esa es la lectura. Exacto, ¿no? Claro, no como el señor Amuniki, que no está aquí, porque pues estará ahí con las manos bien juntitas haciendo el bioto. Pues nada. Estaba, se ve que viene de París, se ha ido a seguir rima con chorro. Sí, vive en Barcelona, está aprendizado, así que... No, ni en Barcelona vive. En fin, señores, nada. Dejemos de variar, que nos podemos tirar aquí un buen rato haciendo el gilipollas, pero la semana que viene seguiremos haciendo el gilipollas e informando y desinformando también. Y sin cobrar de momento. Hombre, eso por supuesto. Así que nada, un placer y hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós.